Estalló el verano en Capilla del Monte. Señoras, señores, siempre quise decir esto en la radio. Desde chiquito que veía Crónica. Estalló el verano en Capilla del Monte. Y explota con todo el arte, con la cultura, con la racionalidad. ¿Qué tal? Adelante nomás. Sí, sí. También sí. Usted también. Ramiro, por favor. Ramiro Paz. Hace rato que no lo encuentro a Ramiro Piedra, que no conversamos con Ramiro Piedra. La última fue un escándalo internacional. La última, yo no sé si lo conté acá, pero la última vez que hablé con Ramiro Piedra, que después subí la nota, sí. Hablamos muy en serio, demasiado en serio fue, y subí la nota, y después me llamaban de todos lados, de las radios comunitarias, mandaron comunicados solidarizándose con el periodista Federico Fumiato por las agresiones de Ramiro Piedra. Fue un escándalo, claro, había que decir que era joda, porque si no la gente no entendía nada. Ahora, usted sí. Lo llamó, Fumiato, a Ramiro Piedra, hágase cargo ahora. Yo no, Podría haber venido otro, sí. Pero... Está lleno de comunistas, esta radio. No, señor. Creo que ya empezamos mal. Estamos bien. Señor Pablo Cardón, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Pablo Cardón, ¿cómo le va? Hola, muy buen día. Sí. Por favor. ¿Hay seguridad en la radio? A ver si podemos organizar un poco esto. Ahí viene Palomares con el palito. Te da con. Hola, muy buenos días a toda la audiencia. Estamos eufóricos, sí. La verdad es esa. Además de que llenamos el estudio de una. Sí, acaban de romper sillas, están rompiendo todo. Sí, no, todavía no. Vamos a arreglar, Por favor. Vamos a arreglar sillas. Bueno, muy bien, Equilibrando con sillas. Ojo que tengo silla en casa, Carrera. Dale. Bueno, entonces, vamos a presentar el festival. Háblele a la lucecita, mirá. A la lucecita roja que te tiene en la frente. No, no. La lucecita al micro. Ahí le tiró. Ahí está, muy bien. Bien, entonces voy de nuevo. Hola, muy buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo está Fede? Bien. Bueno, no me eclipses tampoco, ¿viste? Nunca, Carlos Gustón jamás. Soy yo. No te hagas el boludo, no. La voz seductora de la radio es la de Fede Fumiato. Solo soy un aprendiz. Festival de Teatro y Música en Viaraba. Y es por eso la gran euforia que tenemos. Vamos a empezar el viernes, o sea, mañana, a partir de mañana, con una serie de espectáculos. De los que yo estoy muy feliz de poder compartir, un poco porque los espectáculos me merecen, digamos, ese entusiasmo, y sobre todo porque se generó una situación de encuentro de grupos de teatros que venimos laburando mucho acá en Capilla, a veces con mejores resultados, a veces no, pero digamos grupos que venimos con mucho esfuerzo haciendo cosas y bueno, y a proponernos entonces esta nueva apuesta dentro del ruido y la locura veraniega capillense, ¿no? Sí. Ahí correspondería nuevamente esa presentación de ¡Llegó el veneno! Sí, sí. ¡A Capilla del Monte! Por eso son espectáculos de teatro de revista, ¿no? Para el verano. No. Marcela Vallejo va a estar, por ejemplo, ¿cómo le va, Marcela? Buen día, la saludo. Sí. Vamos a presentar todos los grupos ya. Así no bueno, yo solo. Bueno, de los espectáculos de Vedet, ¿no? Tenemos acá. Preséntela. Marcela Vallejo, Ana de las Ventaneras, Natalie, Cristian. Ramiro, no le digamos el apellido porque ahí es donde se enciende el tipo. Estuve viendo el tráiler de la obra. Uy. Me quedé encantado. Claro, es provocador. Es provocador, sí. Es provocador. Yo me callo ahora, así hablan los compañeros, bueno. Y total yo voy a estar yendo y viniendo, así que. ¿Qué tal Marcela Vallejo? A ver, primero empezamos. A ver, yo no la veo a Ana, claro. Por ejemplo. Pero me está ahí. Me tiene a mí enfrente. Sí, la tengo a usted. ¿Cómo le va? Bueno, muy bien, contentos también. Bueno, nosotros estamos con la obra Arrimados, somos el grupo Garufa Teatro. Garufa significa alegría nocturna, así que nos gustó el nombre y dijimos, sí, somos... Desconozco de eso, la verdad no. Vamos a estar los martes, todos los martes de enero, a las 22 horas. Es una obra para adultos, apta para mayores de 13 años, así que están todos invitados los adultos, los niños los dejamos con la abuela, niñera... Los fletamos. Sí. O lo dejamos solo, que se la aguanten un rato, que tampoco tanta cosa. Y bueno. Exactamente. Sí. Es una comedia. Y bueno, estamos todos invitados. Se llama Arrimados. Es una comedia de amor, de desencuentros. Básicamente es eso. No quiero contar más para que no... Sí. ¿Hay plumas? No, no hay plumas. Mm, No sé. Me encanta que haya obras de amor. Me encanta. Sí, en estos tiempos. Me gusta mucho, sí, me gusta mucho. ¿Qué días va a estar esto? Esto va a estar los martes a las 22 horas. Arrimados. Todos los martes. Exactamente. ¿Quiénes actúan ahí? Ahí actúan Mabel Pugliese, Enrique Fraga. Sí. Y Maya Simonetti. Muy bien, ah, bueno. Ahí están los del trío dinámico. El trío dinámico, ¿vos qué estás? Yo estoy en la dirección. Ah, mira, no la vamos a ver actuar. No, me van a ver ahí afuerita con las luces. Y ahí gritando, arrancándose los pelos atrás, diciendo, pero si lo ensayamos 500 veces, ¿cómo? Te dije que era. Bueno, pero qué lindo, ¿eh? Bueno, ¿quién más? Ahí arrancamos. Ana, ¿cómo le va? Buen día. Yo soy Ana de Las Ventaneras. Vamos a estar mañana con Mujeres de Pies Rojos en el teatro. Es una obra de teatro que escribimos Las Ventaneras después de haber hecho La Casa de Bernarda Alba en un principio. Y también es para mayores, digamos, para adultos. También los niños los dejamos en casa. Y la obra es un drama. Pero sí, es un drama interesante, es una metáfora de los últimos 40 años de la historia argentina. Y la historia es de tres mujeres que coinciden en un espacio y se habla un poquito de las estrategias de poder. Justamente hablabas de la racionalización. Sí, claro. Bueno, un poco cómo unos tratan de imponer su racionalidad frente a otras en este caso. Uh-huh. Están todos invitados, vamos a estar todos los viernes de enero. Sí, la hora. A las 23. Los viernes. Sí. A las 23. Este viernes empieza. Arrancamos mañana. Mañana. Bueno, una obra que te deja pensando, ¿eh? Te deja maquinando, sobre todo con estas cosas, desarmar esa idea de la racionalidad, porque lo que parece estrictamente racional en realidad es una imposición del poder, uh-huh, muchas veces, como lo venimos leyendo en el presupuesto y tarifa. Natalie, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, vienen apuradas, así como yo las apuré, porque sí, le digo, se termina el programa y están dando así, está bien, muy bien. Bueno, yo voy a estar los domingos a las 21 horas con la obra Y vos, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Que el director es Pablo Cardón. Y se trata de un relato teatral con lenguaje de clown. Pueden venir grandes y chicos. Los niños lo disfrutan y los grandes se conmueven profundamente. Sí, así que me han dicho. Sí. O sea, yo lo digo por lo que me ha llegado. Sí, también. Sí, a mí también. Así que, bueno, eso se trata de una... ¿Tiene que ver con el nombre? Porque el nombre ya es muy elocuente, digo. Sí. Bueno, es una nena que se cuestiona qué va a ser cuando sea grande y la madre, que representaría la sociedad, le reprime todo el tiempo sus sueños y entonces ella va creciendo y va contando más o menos cómo ella va saliendo de ese... como va aprendiendo a ser ella misma, claro, ¿no? Haciendo lo suyo. Otra vez, che, la racionalidad. Sobre todo con un lenguaje de clown, digamos. Claro. Hay muy pocas palabras, por eso funciona muy bien para los niños también. Es casi un mimo, Ajá. Y un mimo. Ah. Claro, y un mimito bueno, que le damos también. Qué lindo. Esto va a estar los... Los domingos a las 21 horas. Domingos 21 sí, horas. ¿Va anotando, señora, del otro lado? Porque está lío, pero ahora vamos a hacer un repaso prolijo para que nos quede claro a todos. Por eso vamos a terminar de presentar las obras y después hacemos un repaso bien prolijo. Muy bien, ahí está la razón. Y bueno, yo soy parte de la compañía Trama Los Cardones. Muy importante decirlo. Claro, por supuesto. Bueno. Si no, le reprimen a la salida. Sí, ahí somos unos cuantos dentro del festival que... de esta nueva compañía que se está armando. Bueno, sí, muy bien. Domingos, entonces 21 horas. Esta obra ya para toda la familia en realidad, ¿no? Claro. Bueno, sí, seguimos presentando al equipo 38. Bien, adelante. Bueno, nomás. Buenos días, ¿qué tal? Soy sí, Cristian. ¿Qué le duele? Diga. Por suerte. Nací el sábado, cuando después terminemos la obra. Porque, bueno, soy de un grupo del trío Desequilibrado, donde contamos una historia basada en la vida de alguien que quizás pueda ser una vida de cualquiera, que haya tenido un trágico hecho donde uno pierde no solo lo material, sino la voluntad de vivir, de hacer algo por otros y por sí mismo, donde con juegos de malabares, monociclos, cuerda floja y un arriesgado equilibrio en sillas, mostramos cómo la ayuda de otros y por deseo propio se puede volver a hacer renacer la voluntad y hacer llegar nuevamente a un nuevo equilibrio físico, mental y emocional. Así que, bueno, desequilibrados, no están tan desequilibrados. Claro. Parece que al revés. Sí, algo sí. así. Así que bueno, puede ser tú, puede ser él, puede ser ella, puede ser cualquiera que esté en quizás uh-huh. una situación X. Sí. Donde bueno, venimos a con la fusión de circo y el teatro. Intentamos contar una historia bonita donde todos podemos llegar y lograr. Claro, o sea, tiene además del entretenimiento el mensaje ahí de fondo también. Total, que está bueno, que están todo lo que estoy escuchando. Y bueno, y mis compañeritos que son Flor y Gustavo, hoy no pudieron estar presentes, pero bueno, están siempre ahí todos los días. Así que escribiéndose. Sí, ahora están en el río, le cuento, están porque le dijeron cualquier excusa, pero están ahí bañándose en el río. Sí, los ricos panes que hacen ellos también. Ah, sí, claro. Están en el río, sí. Muy bien. Bueno. Sí, sí. No, ojo, no tenemos pan acá, ¿eh? No trajeron nada, hoy no hay nada. Esperemos después del sábado, después de las 21 horas, ¿no? Que empezamos nuestro espectáculo, que es para... Sábado 21 horas. Sábado 21 horas, es apto para todo público, no para cardíacos. Sí. Sí, Ojeda no. Tenemos números de equilibrios en una altura media y un poquito más alta que pueda llegar a hacer a alguien, no sé, su corazoncito claro. tire un poquito más rápido. O sea, rápido, no apto para cardíacos ni para los consejos de administración de la cooperativa, que vamos a estar temblando cada vez que se suban. Sí. Alguna cosa. Así que hoy no me duele nada, no sé, esperemos después de las 10 del sí. sábado. Bueno, menos mal, gracias. ¿Cómo? Bueno, y cerramos, se nos terminó el programa y nos reencontramos entonces en la próxima edición de Entre Mate y Mate. Bueno, para organizar un poco mientras reacomodamos acá el equipo. Vamos a contar que entonces... ¿Vos querés que hable Ramiro Piedra o querés que hable el actor? Dije que no lo llamé. No sé. Escucha, Ramiro, pánico. Vos andá, metete adentro. Dejá de tomar, esta no son horas de estar tomando, Ramiro. Eso es lo que me pasó, sí, perdón. Al señor lo interrumpí, yo ya no puedo... No se puede ir al baño enviar sin interrumpir algún ensayo. Eso es lo que nos está pasando. Y yo el otro día entré como, hola, saludando a todo el mundo. El tipo estaba ensayando y yo no me di cuenta. Pero bueno, dice que no le interrumpí. Igual sabemos mantener el equilibrio. Sí, por eso, es un equilibrista, anduvo bien. Lamentable separarnos de lo físico. Sí, estoy haciendo todo esto para estirar el encuentro con Ramiro Piedra. Siga a Pablo Cardón, por favor. Da miedo. Bueno, entonces, yo en mi cabeza por lo menos lo tengo planeado para poder contarlo de esta manera. Tenemos actividades todos los días de la semana. Ahí está. O sea, hicimos una copada en Viaraba y muy súper recontra agradecido a la cooperativa y a los compañeros que se dieron este espacio para poder proponernos este festival. Vamos, que entonces los lunes a las 20 horas hay clases de folclore. No pasa vergüenza en la peña, o sea, este es el logro. Claro, ¿no? Eso es un previo para después decir, entreno toda la semana, el sábado, viernes, sábado me voy a la peña. Claro. Pero a partir de ahí hay una cantidad, el resto de los días hay espectáculos. El martes están solo Arrimados Teatro, a las 22 horas. Martes 22 horas. ¿Sí? Después los horarios se van a repetir. Sí. Entonces va a ser más fácil. Pero el martes tenemos a las 22 horas. El miércoles tenemos el Festival Córdoba Suena, que parece que va a resonar. Sí. ¿No? Parece, digamos, que sí. Los músicos que están propuestos para este encuentro, digamos, de músicos, son muy, muy grosos. Y bueno, así que esa expectativa para el medio de la semana, digamos, como que claro. de ahí arrancamos. Miércoles 21 horas aquí en Espacio Viaraba. Empezamos con Pachi Herrera, el ex Inti Guaira, miércoles. Y después ya hemos dado la grilla, está para revisar los más importantes músicos populares independientes de Córdoba. Y además va a estar saliendo en vivo en esta radio y en muchas otras radios los miércoles 21. Y además de tocar, vamos a estar haciendo entrevista, que voy a estar a cargo de esa entrevista con los músicos. Bárbaramente. Por las dudas, no lo llame Ramiro Piedra. No. Es una propuesta, digamos. No. Bueno. Incluso va a haber un patobica en la puerta. Ay, hermano, no me están llamando, dejá el pinchar. Sí. Bueno. Escúchame, habla más rápido, querido. Voy. Ya voy. Porque ahora viene más fácil. Ahora mucha viene. Mucha vuelta, mucho rodeo, vos. Escucha, Ramiro, por favor. Los artistas no son directos, van mucho redondel. Entonces, después viene jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves, viernes, sábado y domingo. Hay a las 21 horas espectáculos que son para toda la familia. Y a las 23, los espectáculos que son solo para adultos. Ahí decía, ya está más fácil organizarse. Uh-huh. Entonces tenemos, no voy a nombrar todos porque van a salir en la grilla. Nombralo, son querido, muy, el jueves todos está malas palabras. Teatro Títere, ahí está. Ahora a las 21, a las 23 el trío Los Pablo, humor sagrado que somos nosotros. Los viernes a las 21 Mariposa, Teatro Títere, y a las 23, que ya lo dijo la chica esta que es de otro país, Mujeres de Piel Rojo. Churrasca, mi raso y uno más, están los sábados a las 21. Me rasco. Perdón. No, no, se le resbalan no. Alguna letra, por favor, no lo corrijan porque es peor. Mi raso, se pone loco. No, término, escuchame. Y nosotros estamos todos los sábados. Eso después hablamos nosotros un segundo y medio, nos dejás nosotros sí, para hablar. Sí, después, ¿y vos qué vas a hacer cuando sea mayor? Que el domingo a las 21. Grande o mayor es lo mismo. Y después lo antiguo, el tiempo de espera, que es una obra nueva que hace los domingos a las 23, el señor Pablo Cardón, que nunca la hizo en Capilla del Monte. Muy bien. Bueno, después igual esta grilla seguramente va a estar circulando por WhatsApp, por la info, así que no varía. Esto, ¿verdad? ¿Quiere hablar usted? El trío Los Pablo está 30 los segundos. Días. Sí. Ya sé cómo 28, me llamo, querida. ¿Por qué 27. Me lo señala? Estamos el sábado, este 6 de enero. El sábado 6 de con enero. Marcus, Marcus. Llámalo Marcus. Marcus, ¿podés pasar? Ahí está. Sí, acá estoy. Acá ya estoy acá. Ramiro, anuncia bien las cosas. Anuncia claramente, viejo, dale. Métele pata que se termina el programa y no tenemos que ir a morfar. ¿Viste cómo está este? No, no para. Bueno, los martes, los jueves, el sábado este, 6 de enero, me pone nervioso. Sí. El sábado 6 de enero, el sábado 6 de enero, ahora, el sábado este, 6 de sábado, sábado, estrenamos, es este sábado, estrenamos, claro. Único estreno en todo el mundo, porque no se estrena en otro lado hasta ahora. Claro, porque acá estrenamos nosotros dos. Claro, nosotros dos. Obvio, no, eso no, es lo no que firmamos en el contrato. Sino yo fui a París la vez pasada, no estábamos. Nosotros cierto. Mismos. Y yo me busqué en internet, en la Facebook, todo, de todos los espectáculos de que se hacen en todo el mundo. No estamos. Sí. Y no estamos. Solo acá estamos. Sí. El 6, ¿no? El 6 de enero, el después de Reyes, no el 5, no es para los zapatos, el 6. Sí. Cuando ya vinieron, somos como un regalo. Ah. A las 23 horas. ¿Quedó sí. claro? Quedó claro. 23 horas. ¿Tenés algún problema? No, no. No, me mirás mal está por clarísimo. Eso. Clarísimo. Quizás no esté muy claro que es. Un espectáculo de reflexión mística. Es nosotros de reflexión mística y es como si fuera gracioso, pero no es, es místico. Sí, es místico. Entonces que van al a revés ver, de lo que en general pasa. Nosotros somos solo presentadores, vanos presentadores, digamos. Sí, que somos presentadores, nada más. Sí. Se mueven los micrófonos. Sí. Bueno, eso, nada más, ¿qué más tenemos? No me rompa que decir? Todo, porque después tenemos que. No, hay que romper, quiero venir, romperle todo. Sí, sí, ya sé que me mandó. Me mandaron de la radio de enfrente, sí, me dijeron sí, venir. Sí. Sí, ya voy a hablar con la costa, con todo lo otro. Claro, sí, sí, yo tengo con toda la gente pesada, cuidado, ¿Cuánto tiempo le dan los otros? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¿A quién? Quiero saber, nada, no dije nada. No. Yo vine una vez y me echaste, después no me llamaste más, no sé, tuviste problemas, te tuve problemas. Llamaban de todos lados, te tuve decían. Graves problemas. Claro, te decían, me puse agresivo. Vos me hacías preguntas raras, por eso. Sí, debe ser claro. Por eso. Me decían, no, eso que decías está mal. No, eran épocas susceptibles porque se parecían demasiado. Los políticos locales con bueno, ahora está más susceptible, te digo, no sé sí. Qué canal mirará vos, pero ahora son más suavecitos. Bueno, nos vamos. Fede, muchísimas gracias. Quiero decir gracias a la cooperativa. No sé si algún compañero quiere decir algo más, pero es hermoso estar compartiendo esta previa. Estamos ahí en la gatera aún. Seguramente vamos a venir durante todos los días casi a avisar, che, hoy va a estar tal obra, hoy va a estar tal otra. Sí, sobre todo porque pusimos el aire acondicionado de este también lado. Está bueno decir que hay mucho teatro en Capilla del Monte y está bueno abrir un espacio. Hay muchos grupos. ¿Qué tal, Pablo Solís? ¿Cómo hola, le va? ¿Cómo está? Gran Felipe, actor, ¿cómo anda? Hay muchos grupos en Capilla del Monte y está bueno que, bueno, con la iniciativa de Pablo, los Cardones que y la cooperativa haber armado una grilla donde todos podamos mostrar nuestros espectáculos, que son muchos, que está bueno, hay mucha movida teatral en Capilla. Uh-huh. Hay, ciertamente. Tendría que haber más teatros, claro. Tendrían que haber más teatros. Más salas. Sí, más espacios y también esta posibilidad de juntarnos y de traccionar juntos. Para eso, para poder ir para adelante. Ahí también hubo compañeros de otros elencos que me estuvieron llamando para ver si se podían insertar, pero esta grilla la hemos armado claro. Hace ya casi 15 días y la verdad es que no queda espacio. Sí. O sea, enero, todo enero vamos a estar acá en Viaraba. Creo que hay cama cucheta para nosotros. Todavía estoy viendo dónde nos metemos a Ramiro González, o sea, imagínate, no sabemos en qué fecha poner a Ramiro González, pero bueno. hasta ese nivel que llegamos, porque no realmente mira, se ocupó la grilla. Por suerte se ocupó la grilla. Bueno, llegó por ahí una actriz más, ¿no? Estoy decolada. Sí. Y está también. Va a estar en el verano. Marta Goyri, me dijeron. En el verano. Yo no sé si en algún momento aparecerá dentro de alguna de las obras. Va a estar como mirá, yo soy la representante de Marta Goyri. Sí, ¿me toma el micrófono? Laura de Bernardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, querido? Un tal? Gusto. Muy igualmente. Hace cierto tiempo que no la veo. Mirá, en realidad, se conocen, bueno, los presento, la sí. Mamá de Cuy. No, vos sabés que no, este chico lo tengo de Marta, me habló de vos. Sí. ¿Cómo está Cuy? Te pregunto. Por no, está bien, mandale saludos, está ahí escuchando, te debe estar Cuchi. Escuchando la radio, debe estar mirando dibujito, sí, obviamente. Te imaginas dónde, ¿no? Sí, al enfrente, enfrente. Uh-huh. Saludos a la abuela, sí, que la siempre abuela se copa. No, bueno, estoy hablando con Marta Goyri y me pidió que la represente, ¿viste? Sí. Que hagas de manager. Así que bueno, no sé, fue tomar un día que arreglar números. Tráigala, Marta, tráigala. No, tráigala la hombra, tráigala un ratito. Y la gente, no sé, la tengo ahí, vos decís que la llamo porque está pasa en la puerta, mira, no sé qué, sí, ¿viste? Sí, está ahí, si está ahí. Lo no, que pasa no, es que, bueno, arreglamos un caché porque yo tengo que arreglar un porcentaje, negro. Sí, bueno, no se me ponga. Arregle no conmigo, señora. El tema es que con Marta nos pasa lo que nos pasaba con Ramiro Piedra, que se parecen tanto ahora. Es que claro, el cielo político son todo cortado con la misma tijera. Te lo pido por favor, a ver, por favor, si la gente me da lugar, ¿cómo andás, corazón? Hola, pase, hola, señora, Marta. Agarre el micrófono. Ringo, mi amor, no sabés lo que ha sido mi vida, hasta ahora un infierno. Tenés que venir a contarlo, Martu. Chicos, la verdad es que bueno, gracias que estoy acá. Gracias, y la verdad que sí que ustedes están emocionados por verme. Estás atónito, querido, no podés hablar. No lo puedo creer. No lo puedo creer porque... Vos te diste cuenta de todo lo que me ha pasado, ¿no? Sí. No llores, no llores, querido. Es que de las elecciones ni siquiera hablamos de aquel momento, ¿no? Que se iba a candidatear, no la dejaron. No, primero me empezaron con el limite del strash, querido, las bolitas, no me dejaron participar. Sí. Después, bueno, vos, querido, que un boicot constante a mi campaña. Esto lo quiero decir públicamente. Incluso te ofrecimos el espacio, te dijimos, si no te podés presentar, querías vamos colgarte juntos. Querías colgarte de mis lolas. No, Marta, no era ese el objetivo. Era sumar si estábamos abiertos a... Creo que compartíamos muchas ideas más allá de... Tuve una experiencia trascendental, querido, porque evidentemente la gente está de este plano terrenal, ¿entendés? No estaría observando mis capacidades suprahumanas. Entonces, bueno, no sé cómo decir lo que me pasó, la verdad, no sé cómo decírtelo. No sé si la gente está preparada para escuchar esto, querido. No, la verdad no creo. Porque se está imponiendo la racionalidad de nuevo, ¿no? Estamos hablando de eso. Pero bueno, desafiemos a la gente, a la sensibilidad del público. Fui abducida, querido. ¿Os entendés lo que a mí me pasó? Sí. Yo fui abducida. Sí. Porque evidentemente el poder, querido, tiene gente en todos lados, ¿entendés? Entonces fui abducida y he sido raptada, secuestrada, ¿entendés? Por, ¿Se la llevaron los marcianos? Me llevaron los marcianos, querido. ¿A dónde la llevaron? No tengo ni idea, porque la verdad que nunca me pude comunicar con ellos, no se les entiende nada. Esto lo quiero decir, Entre nosotros, digamos. O sea, esta gente que dicen que son inteligentes y que hablan muy bien, mentira. Claro. Hablan, no se les entiende nada, me costó un montón. O sea, les pedí por favor, en el momento que me estaban abduciendo, pedí por favor por Delmu. Logré que la llevaran conmigo. Sí, a la empleada paraguaya. O sea, Delmu, que ella canalizaba, viste que ella tiene un poli traducción, porque se ve que la gente paraguaya tiene algo. Sí, guaraní. Tiene como una conexión con el lenguaje extraterrestre, claro, ¿entendés? Sí. Capaz que más parecido al guaraní, extraterrestre. Evidentemente sí, querido, porque bueno, Delmu la verdad que la pasó bomba. Tomó mate con ellos. ¿Tereré o mate común tomaban ahí? Tomaba de todo, tereré y mate. El tema con el mate caliente es que se ve que les hacía algo en la piel, le cambiaba el pigmento, era una cosa muy impresionante. Cambiaba de color, digamos. Delmu los cargaba, le decía camaleón, les cantaba. Ajá. La verdad que pegaron una onda bárbara. Yo la verdad que gracias a Delmu pude, Marta, bajar. ¿Qué hacía usted? ¿Cómo? No, yo tomaba, ellos tenían una cama solar divina dentro del ovni, querido. Ah, entonces yo la verdad que no sé si te diste cuenta que estoy divina, sí, bronceada. Realmente. Bueno, yo la verdad es que me dediqué a a tomar sol en la cama solar, querido. Delmo, mientras tanto, jugaba al truco, les enseñó a jugar al truco, les enseñó a tomar mate, ¿entendés? Y ellos hablaron de cosas. Delmo ahora está trabajando para la NASA, mi amor. Sí, ah, sí. Su empleada paraguaya que no. Que usted no dejaba, ¿cómo la soltó? Porque no la dejaba ir ni a la esquina. No, querido, no la dejaba ir a votar, no, esto está hay que decirlo. Está Gusti, querido, bueno, te diste cuenta que no está Gusti, porque yo le pedí por favor a Lau, querida, divina, mi amor, un sol de persona, ya divina. Sí. Le pedí a ella que por favor, entendís, me haga de manager, porque estoy sin Gusti. Sí. ¿Entendés? Es difícil. Estoy sin Gusti. Entonces, sí. Bueno, querido, yo dije, bueno, mirá, o sea, sin Gusti, solo con vos, accedo a la radio, porque sé que ese chico a vos te tiene miedo. Entonces ahí. Y en este momento me está teniendo trabado el brazo por detrás de la silla. La gente no lo puede ver, pero bueno, es intimidante. Bueno, viste, yo voy a lo seguro porque Renu divina, pero bueno, Renu trabaja con vos, querido, está bajo presión, ¿entendés? Sí. Entonces, bueno, no sé, o sea, tengo un montón de cosas para contarte en otro momento. Bueno, en otro yo momento, ahora estoy bueno. Ocupada, además quiero hablar del calle porque sí. Laura me está haciendo señas atrás, pero ella me dice que no está arreglado el calle, querido. No, ahora lo arreglamos. A ver, por favor, si arreglamos este temita y yo te sigo contando, en todo caso, bueno. También podemos hablar, hacer una telephone con Delmo. Puede ser, ¿entendés? Una canalización. Vamos a hacer un teléfono con Delmo. Bueno, gracias Marta, la verdad que es no, una sorpresa. No, de nada, querido, o sea, de nada. Yo sé que sin mí es difícil sostener el asunto. No, acabamos de pegar un pico de rating nuevamente. Y un pico de presión también a los productores del programa. Gracias. Sí, yo también. Sí, acá también. Gracias, ¿no? Querido, a todos. Gracias, un beso grande a todos. Chau, chau, gracias. Y nosotros nos vamos también, sí, porque ya está, son las 12 y 18 minutos y yo sin planchar todavía la ropa, un desastre. Nos vamos a reencontrar nada más que mañana nosotros, sí. Así todos los días. Todos los bueno, días. Sepan que mañana hacemos el sorteo de Reyes, sí. Hoy también hay un espectáculo en Viaraba del Egeo al Río de la Plata, sí. Así que va a estar buenísimo a las 22. Danzas griegas y tango. A las 22 horas. Muy bien. Así que todos invitadísimos también. Y bueno, mañana seguiremos contando de esta varieté tan maravillosa. Mandan saludos, mucha merda para este emprendimiento. Y quiero rescatar algo interesante que tiene que ver con... El programa hay que rescatar. Sí, rescatémonos sí. A nosotros mismos. No, el trabajo en conjunto, sí. ¿No? Donde a veces reinan mezquindades y demás, que muchos artistas puedan trabajar en conjunto, distintos elencos y demás, para llevar a cabo una propuesta, me parece maravilloso y remarcable. Sí, sí, apostamos siempre, digo, no se dio por iniciativa nuestra, sino de los artistas, pero la verdad que para los que venimos apostando al trabajo en red siempre... esto es lo que tiene que pasar, así tiene que trabajar una comunidad y está buenísimo. Y más ahora también para mostrar esto hacia afuera, toda la gente que llega. Capilla del Monte no solo tiene grandes artistas y bueno, y en todas las áreas, sino también la responsabilidad de dar un mensaje al resto del país, a la gente que llega, porque no vienen por casualidad a Capilla del Monte. No. Más allá de algún jubilado que a lo mejor le sale, digamos, el tour a Capilla más barato que otro lado. Pero la gente llega porque está buscando también. A veces, bueno, se va decepcionada con los mensajes, ¿no? Porque son contradictorios, a veces son simulados. Pero cuando viene del corazón y cuando viene desde este lugar de verdaderamente el trabajo en comunidad, me parece que se puede ir un poquito enriquecida la gente. Nos pregunta Silvina el costo de la entrada para el teatro. Bueno, dice, bueno, ahora ahí le voy a averiguar. A la gorra, es toda la gorra. A la gorra, toda sí. La gorra, Silvina, toda la gorra. Y si se quedó con ganas de saber, puede entrar a... www.cdmnoticias.com.ar o también a www.unaradio.org.ar o también a todas las redes de Cooperativa Viaraba, que también los pueden encontrar en Facebook, donde sí. Está toda la grilla.